¿Qué tal, Manu? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Matando un poquito el vicio, mirando un poco de fútbol. ¿Libertadores? Un poquito, ahora vamos a arreglar a Libertadores, estamos viendo el fútbol peruano, también para ir conociendo un poquito de todo Sudamérica. Y, bien, fútbol sudamericano, lo vamos viendo, ya hay equipos de primera que están compitiendo. ¿Y qué va a pasar con la C? Me imagino hoy fuiste a entrenar, ¿no? Como habla el boletín de la AFA. No, realmente, bueno, nosotros tenemos la viña para el 2 de octubre hacer los testeos correspondientes y arrancar el 5 de octubre como estaba planificado desde un principio. Bueno, obviamente que uno se informa y mira un poquito también el boletín de AFA, pero realmente es muy muy confuso todo, porque lo que se interpreta es como que desde el lunes 21 está la posibilidad de entrenarse, pero bueno, no es así. O sea, la posibilidad de entrenarse está a partir del 5 de octubre, todos los equipos que no lo estamos haciendo, de las categorías que no lo hacemos, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo es entonces la comunicación entre, en este caso, Cañuelas como club y la Asociación de Fútbol Argentino ante este comunicado y este permiso? Bueno, la comunicación es esa. O sea, la comunicación es que nosotros el 2 de octubre tenemos el testeo, y el 5 de octubre se pueden arrancar a entrenar, si como el protocolo estaba dispuesto, que era de 6 jugadores, en grupo de 6 jugadores, hasta 10 personas. ¿Y hoy lo ves viable que el 2 de octubre vuelvan? Yo creo que no, pero bueno, pues nada. No soy yo quien va a tomar la determinación, pero creo que está muy complicado. Yo, para mí, lo van a estirar un poco más. También sabiendo de que hasta el 11 de octubre está lo que llamamos la cuarentena a nivel nacional, así que a nivel provincial más que nada, entonces está medio, yo lo veo complicado, pero nada, estamos todos preparados y estamos todos listos para arrancar el 5 de octubre como está dispuesto. ¿Y pudieron resolver alguna de las problemáticas que se presentaron? Dicho sea de paso, por ejemplo, el transporte, ya que varios de los jugadores no son de acá de Cañuelas. Sí, a ver, nosotros tenemos todos ya listo como para arrancar el 5. Después, bueno, la parte dirigencial nos dio la viña como para que se pueda hacer, así que no sé cómo lo han hecho, porque bueno, ya eso no nos compete a nosotros como cuerpo técnico, pero sí sabemos que el 5 de octubre están todos los jugadores a disposición de nosotros para entrar en el campo. ¿Y vos personalmente, por ejemplo, cómo resolviste venir? ¿En auto? No, yo todavía el tema mío no está resuelto, pero yo voy a llegar el 5 de octubre y voy a estar ahí en el estadio. O sea, todavía es una incertidumbre saber si... O sea, vas a estar, pero todavía no sabemos cómo, básicamente. Exactamente, sí. De ir, voy a ir. Bien. Un remis, un colectivo, no sé, pero voy a ir. ¿Y el plantel? ¿Cómo está el plantel? Me imagino entrenando todos los días, como siempre... Escuchábamos, como siempre nos mantuvieron al tanto, pero al mismo tiempo será complicado cuando no hay un horizonte cercano, ¿no? Sí, los muchachos, nosotros tenemos un plus que siempre lo hablábamos, que es que nosotros ya ganamos un torneo, entonces nosotros, quieras o no, tenemos ese plus de saber que estamos peleando por ascender, a comparación de los otros clubes. Pero bueno, obviamente que la cabeza de un ser humano no es normal lo que estamos viviendo, nosotros hacemos mucho hincapié en eso, que no es personal, no es que es contra Cañuela o contra mí o contra... No, esto es pasó, para todo el mundo pasa, y tenemos que salir fortalecidos de esto porque es una situación muy compleja que a nadie se hubiese ocurrido ni nadie lo desearía ni al peor enemigo, estar encerrado en tu casa o entrenar por una pantalla y que te estemos mirando nosotros. Es algo completamente loco, pero ya te repito, tenemos un objetivo muy claro, que es quedar en la historia del club y lo vamos a buscar por todos los medios de la mejor forma. Estamos hablando con Gonzalo Márquez, técnico de la primera de Cañuelas. Gonzalo, y en base a esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el diálogo interno en el grupo? De acuerdo a que hay torneos, por ejemplo, vamos a poner en comparación o en paralelismo con varias de las competencias sudamericanas que ya tienen la pelota rodando, o incluso los europeos donde ya cerraron la temporada anterior, y nosotros aún continuamos debatiendo cómo se va a resolver esa temporada, que por el momento es inconclusa, que se dio por cerrada, pero por ejemplo a Cañuelas no le dieron el ascenso, y uno no sabe y está en la incertidumbre de saber qué va a suceder. Sí, a ver, lo describiste de una manera extraordinaria. O sea, no se sabe, la incertidumbre es grande, pero nosotros sabemos desde un principio, y hace mucho tiempo, que nosotros lo que tenemos no lo va a sacar nadie, que eran las tres posibilidades de ascenso. O sea, una final, el torneo que se estaba jugando, y un reducido en el caso que la final no la podamos lograr ganar. O sea, eso no lo va a sacar nadie. Después, cómo se va a hacer, o de qué forma, o en qué tiempo, realmente es toda una incertidumbre. Pero nada, nosotros como cuerpo técnico estamos preparados para afrontar lo que nos digan, y el club con su forma está peleando y preparándose para lo que el club le convenga, que es, como te digo, no perder las tres posibilidades que tenemos de ascenso o que teníamos antes de la pandemia. Vos sabés que ese era uno de los miedos con el cual hace un tiempo, hablando con Daniel Roncoli, de ver si les quitaban esa tercera posibilidad que aparecía como la primera, que es, bueno, a ver en qué posición termina Cañuelas del torneo jugado, siendo que todavía quedaba la mitad del torneo, y si se llega a suspender y saltamos directamente a un octogonal o una final, se le quita dicha posibilidad. Claro, bueno, ya eso nosotros sabemos que nosotros lo teníamos, las tres posibilidades las tenemos ganadas. ¿Por qué? Porque ganamos la primera. O sea, después de ahí en más, los otros equipos pelearán por lo suyo, la institución tiene las cosas claras, por lo que nos transmiten a nosotros, nos dan la tranquilidad de que están peleando día a día, no sé si la palabra es peleando, pero sí dando su punto de vista y su parecer, de que nosotros no nos tienen que cambiar esas tres posibilidades, no nos tienen que sacar. Y hablando, recién me decías, viendo Libertadores, estamos viendo fútbol de fondo, ¿aprovechaste ahora que volvió el fútbol, que volvieron, por ejemplo, varios de los equipos argentinos? En esta ocasión son cinco, si bien son de primera, y quizás, por lo menos, tener un pequeño ejemplo de lo que puede llegar a suceder que un equipo vuelva a la competencia luego del gran parate, para lograr extraer detalles, para quizás mostrarle algo específico a los jugadores y decirle, bueno, no sé, mírense Boca, Libertad, y analícenme determinada cuestión. ¿Estamos haciendo esa tarea? ¿Está haciendo esa tarea el plantel de Cañuelas? Sí, lo hacemos, lo habitualmente lo hacemos. Y bueno, ahora con estos partidos de Copa Libertadores, depende del partido, nosotros como cuerpo técnico le intentamos dar algunas consignas precisas, no que analicen el partido, sino que en la jugada del gol, por ejemplo, no sé, decime las cosas positivas que hizo el equipo para hacer el gol. Y después otro equipo, otro partido, haciendo las cosas negativas por las cuales se cometió el gol, y nada, más que nada para refrescar los conceptos que venimos trabajando día a día y que hace un año y medio que estamos con la misma cantaleja de tener los conceptos claros, porque creo que cuando un jugador tiene los conceptos claros, todo lo demás se hace muchísimo más fácil para afrontarlo. ¿Y eso lo hacen debatiendo grupalmente a través de la videollamada? Sí, no grupalmente, sino juntamos a algunos jugadores en cada partido y lo vamos escuchando a los muchachos y le vamos dando el parecer nuestro si estamos de acuerdo con lo que vimos o no. A lo largo del torneo, también era algo que ponías en práctica, quizás me imagino viendo los propios partidos de Cañuelas y no tanto lo de los otros, ¿o sí? Sí, de las dos formas, tanto nuestros partidos como partidos de los equipos rivales nuestros, porque nada, también es bueno mirar a los rivales mucho tiempo antes de enfrentarte para tener un panorama mucho más preciso. Y vos que tuviste la posibilidad de trabajar en reserva, después, bueno, el paso a primera, la obtención del campeonato, pero me quedo con el tema de la reserva y cuando un chico quizás pasa de reserva a primera y tiene que comenzar a desarrollar este tipo de labores, como por ejemplo sentarse a ver un partido y analizar detalladamente una determinada situación, ¿no? ¿Se les torna complejo? Que quizás jugadores ya experimentados, con rodaje, que ya lo vienen viviendo, se vuelve distinto, de buena o de mala manera lo terminan aprendiendo. Pero para los más jóvenes, no sé si en la reserva lo hacían, por ejemplo, también este trabajo. Sí, lo hacemos porque era todo en conjunto. O sea, el plantel de reserva entrenaba con la primera, o sea, entrenaba el mismo plantel, nada más porque en la hora de la competencia se elegía un grupo para un lado y otro grupo para el otro, pero o sea, los tres lo tienen haciendo, y aparte, si bien en inferiores no lo hacen, porque bueno, nada, lamentablemente no tienen el tiempo y no tienen la posibilidad de que tenemos por ahí nosotros de tener la tele y bueno, y el análisis de los rivales y demás, pero los conceptos son claros, los chicos, la verdad que los entrenadores de inferiores enseñan muy bien, y eso también te da la posibilidad, porque hacen charlas también y hacen que los chicos pasan soltándose con respecto a eso, que puedan hablar con propiedad. Entonces se hace mucho más fácil porque es un trabajo en conjunto muy bien guiado pues, bueno, por Beto, que es el coordinador. Entonces eso hace mucho más fácil todo cuando hay una guía y hay una forma clara de trabajar. Cuando llega a la primera división, a nosotros, por ejemplo, en este caso, se nos hace mucho más fácil. Estamos hablando con Gonzalo Márquez, el técnico de la primera de Cañuelas, respecto al presente del plantel, respecto al boletín sacado por la Asociación del Fútbol Argentino que hablaba de la vuelta a los entrenamientos. Gonzalo, ya recayendo directamente en el plantel actualmente, ¿se esperan incorporaciones para el corto tiempo? Y hoy por hoy no, hoy por hoy estamos cerrados. Realmente, a ver, lo que no quita de que pueda aparecer uno y lo metamos, pero realmente está muy complejo. Bueno, pues nada, más que nada por no saber, no tener la certeza de dónde y cuándo se vamos a jugar. El club está haciendo maravillas para tenernos al día como lo está teniendo, tanto Daniel Roncoli con su comisión directiva y Miguel Plasencia con su gente, es para sacar el sombrero lo que están haciendo. Entonces hoy no podemos ni siquiera nombrar un jugador para traer, porque ya te digo, es una situación muy compleja la que estamos viviendo y hoy sería un poco descabellado pensar en traer un jugador más con todos los que tenemos. El caso de los jugadores que llegaron hasta el momento, cuatro, ¿los cuatro los pediste vos o alguno fue ofrecido? No, los cuatro los fui a buscar yo conjuntamente con Beto, con el coordinador. Bien, ya, o sea, salieron de tu propia carpeta y era necesario reforzar cada uno de los puestos de los cuales trajiste. Sin embargo, Cañuelas no perdió tantos nombres, o por lo menos los que se fueron ya habían quedado en parte relegado del equipo inicial. No tanto, se fue Carlos, que jugó todos los partidos, se fue Walter Silva, que también jugó, fue una parte importante en el primer torneo, se fue Alambico, que siempre era una alternativa viable junto con Santi Sosa por izquierda, y buscando las posiciones que, bueno, que creíamos nosotros que necesitábamos para poder reforzar. Se fue Natanael Guzmán, trajimos a Astorga, que tiene características similares, si bien tiene otra funcionalidad, pero puede jugar tranquilamente de extremo por derecha. Entonces, creo que apuntamos a lo que se nos fue, traer en esas posiciones, y bueno, obviamente intentando crear un poquito más de no sé si de jerarquía, pero que sean mejores que los que se fueron, porque si no, no tiene sentido, ¿no? ¿Y cómo te trabaja individualmente a vos, la cabeza, imaginándote, visualizándote, en la B Metropolitana dirigiendo Cañuelas? Bueno, con tranquilidad, de la misma forma. Creo que el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores no tiene que cambiar cuando por una categoría o por otra. Tiene que ser la misma, obviamente que tenemos que nosotros sabemos que no estamos, hoy no estamos en la B, pero es lo que todos soñamos y queremos, y si nosotros nos preparamos hoy para jugar en la B, la C nos tiene que sobrar, y cuando estemos en la B tenemos que pensar que es jugar en Nacional B y trabajar y vivir los partidos de esa forma. Que jugador de fútbol, si tiene los conceptos claros y va con una idea clara a jugar en cualquier cancha y a cualquier equipo, no tendría que tener problema para que le vaya bien. Bueno, ahí lo que me marcás es que la diferencia quizás entre uno y otro es corta, o se puede, mejor dicho, ganar terreno y alcanzarla, y vaya si será el partido con Argentinos Juniors un ejemplo. Sí, ahí bueno, ahí fue una muestra clara de lo que nosotros pensamos. Si bien el resultado fue negativo porque se perdió 1-0 y realmente nos dolió mucho, pero nosotros sabemos que si vos vas con los conceptos claros y con la idea clara, por más el nombre que tenga enfrente, o por más estadio que juegue, o como que sean 800.000 personas que estén enfrente tuya en contra, nosotros no tendríamos que tener problema para afrontar un partido de igual a igual contra cualquier equipo. Gonza, muchísimas gracias por el tiempo. Te dejo ver Libertadores tranquilo. No hay ningún problema. Gracias a vos y un abrazo para todos.